En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición, concretamente la segunda de este jueves 26 de abril del año 2012. Comenzamos pues un poquito más tarde de las 19.05, 19.07 que son ahora, una hora menos en Canarias. Y bueno, pues lo que habíamos pensado que iba a ser el final de los descensos, pues Europa no ha podido mantener, no ha podido encadenar esas tres jornadas consecutivas de ascensos, que diferencia con lo que estaban ocurriendo en los índices de los Estados Unidos allá en Wall Street, que bueno, es un lujazo verlos. Perdió un 99 el IBS 35. Y podría decirse, in extremis, hemos mantenido los 7.000 puntos en el resto de los índices europeos. Han ido pues las cosas por barrios. El índice belga perdió 1,48, el DAX alemán ha conseguido superarlos con 0,53, el CAC 40 ha perdido un 0,13, el FTSE londinense un 0,52 al alza. Y el resto todo negativo, 1,49%, ha perdido el PSI portugués, el Eurostock 50 un 0,01, el ECO 10 1,09 y el FTSE milanés un 0,66. Y me parece que me he metido una gambita con el FTSE 100 ha subido un 0,52, que creo que lo he confundido con el PSI. Ahora mismo las bolsas en Wall Street, la bolsa en Wall Street, que es una, los índices en Wall Street queremos decir, pues están subiendo todos después de esos recortes que han hecho, pues siguen avanzando, siguen con fuerza, siguen sin mirar hacia atrás y bueno, cada día mejor. Ayer ya sabes que consiguieron, a pesar de hacer algunos ligeros recortes, no en todos los índices, mantener esas cifras de referencia, esos guarismos. Pues fíjate, el Dow Jones supera ahora mismo los 13.100 puntos, están 13.151, está subiendo un 0,47, el Nasdaq 100 supera los 2.700 puntos, casi nada, está subiendo ahora mismo un 2,69%, el que más sube allá en Wall Street, el SP500 que sube un 1,36 y está por encima de los 1.300, cerquita ya de los 1.400, y el Nasdaq Composite sólido, firme, caminando con fuerza, subiendo ahora mismo un 0,22% y superando los 3.000 puntos que ya rebasaba pues hace unas sesiones y que volvió a perder, pero bueno, por esos recortes, retrocesos y ajustes que normalmente pues se dan en últimamente, lo estamos viendo en las bolsas americanas y que bueno, no tiene nada que envidiar a nadie. Esta mañana el índice Nikkei cerró prácticamente plano, 0,01% de ascenso en número verde, pero bueno, poquito, pues una centésima. Y 9.561 son los puntos que se encontrarán pues dentro de unas horas los inversores allá en Tokio, en el Nikkei. Y vamos ya posicionándonos con esos números, esos guarismos, esas cifras que habitualmente te comentamos al principio del programa para saber cómo han ido las cosas. Empezamos por la prima de riesgo, que ha subido ligeramente un 2,29%, estamos en 414, recuerda que hace un par de días bajamos en cuestión de minutos por de los 400 puntos básicos, pero hemos vuelto a subir, pero tampoco es excesivamente preocupante dentro de la gravedad de la cifra. 414, no son los 450 ni 460, no se acercan a los 500, pero bueno, lo ideal sería bajar de los 400 y ya no te digo, pues bajar de los 300, que sería como para ya lanzar cohetes y sacar el cava champán pues y empezar a descorcharlo. El euro ha perdido algo de fuelle, ligeramente con el dólar, y seguimos comentándote que lleva un rango bastante amplio. Te lo estamos comentando pues aproximadamente desde hace tres meses, creo, no exagera. Está entre los 1,30, 1,33, incluso pues ha llegado a bajar a los 1,27, pero bueno, entre 1,30, 1,33 es lo que nos estamos encontrando en las dos últimas semanas. Ahora mismo está en 1,32,2, con esa pequeña pérdida del 0,07, que lógicamente pues ha ganado el dólar. El precio del barril de Brent sigue también subiendo ligeramente, también mantiene ese rango entre los 117 y 123. Ya no me voy a subir a los 126 que vivimos hace unas cuantas semanas, pero llevamos como 3-4 días, no sé si arriesgarme a decir una semana entera, que baja de los 120 puntos, 117, 118 y está en 119.700, ha subido en las últimas horas de cotización y está en los 0.56% de ascenso, pues mira, por debajo de los 120, que no está nada mal. Y vamos a recordarte esos números que tenemos que ir recibiendo en la agenda económica de estos dos últimos días. Mañana conoceremos los índices de precios al consumo en Japón, el informe de empleo también japonés, la confianza del consumidor en el Reino Unido y también el índice de la producción industrial en Japón. Es interesante conocer cómo va la economía japonesa, uno de los motores, es uno de los grandes exportadores, por no decir el mayor o entre los mayores. Solamente tienes que mirar a tu alrededor los productos de consumo que tenemos con marca japonesa, empresas japonesas, y te darás cuenta de la magnitud de su potencia exportadora. Y nos vamos ya con los titulares de la prensa económica para ir dando paso a los amigos analistas que tenemos hoy. El consultorio lo tendremos con el amigo Javier Alfayate, que nos ha dejado esta mañana pues consultas sobre algunos valores, y también pues tendremos una grabación, una intervención del amigo Francisco Martín, que no puede estar en directo y lógicamente pues lo vamos a hacer, pero bueno, lo ha grabado hace como 20 minutos, o sea que tampoco han variado mucho las cosas, un falso directo como se dice, una grabación que nos ha dejado y que escucharemos sobre la marcha. Titulares de la prensa económica, al margen de los datos que ya acabamos de conocer, de prima de riesgo, precio de oro, precio del barril de Brent, etcétera. Comenzamos por expansión, el IBEX suaviza su caída al cierre y salva el 7.000. Diamond, 2 puntos. Barclays sigue en proceso de reducir costes hasta un 25% en España por la dura situación. Rajoy se aferra a la austeridad y asegura que apuesta por las reformas para crecer. Santander cae un 3,6% en bolsa tras presentar sus resultados. Resultados no son malos, pero bueno, si lo miras desde el punto de vista de que hay que seguir ganando dinero y cada año más que el anterior, pues son malos. Ha ganado un 24% menos si prevé más previsiones. No es que haya perdido, que es que ha ganado menos, que es un dato que hay que matizar. Ferrovial recorta su beneficio neto un 96% por la falta de plusvalías, y empleo alerta del desajuste que hay entre la oferta de puestos de trabajo y la formación de los parados. Seguimos con más noticias, los detalles del plan antifraude que conoceremos mañana en el Consejo de Ministros, y bueno, un poco pues van poniendo los puntos básicos que conoceremos mañana pues tras la reunión de los ministros y el presidente del gobierno. Vamos con los titulares de 5 días, que también pues abren lógicamente con el castigo al IBEX. Castigo a la banca, hace perder el IBEX un 1,3%. España no es Grecia, pero cada vez se parece más a Irlanda. Es un reportaje que aparece en el diario 5 días. Sáenz se suma a la urgencia del FMI por reestructurar la banca. Los inversores que canjearon los bonos del BBVA pierden un 15%. Coto a trabajar en negro y seguir cobrando la prestación de paro. Van a ampliar el número de inspectores y van a vigilar pues todas aquellas personas que están cobrando el paro y haciendo pues lo que se dice, las chapucillas en negro, que bueno, para la economía sumergida pues supongo que va a ser un varapalo, algo que nos alegra, porque cuanto más estemos en transparente, digamos, pues mucho mejor para la economía. Decían que hay incluso un 25% del Producto Interior Bruto que era economía sumergida. ENCE prevé ingresar unos 100 millones de los activos de Uruguay. Telefónica lanza nuevas tarifas de Internet móvil con SMS ilimitados, y Bancos y Mercado reducen 14,4 su beneficio. Facebook lanza un antivirus gratuito. Hay un montón de noticias relativas a Facebook, porque ya sabes que el próximo mes de mayo entra en bolsa. Habrá que ver si esa operación, pues en los primeros días es un pelotazo o un fiasco. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Más noticias relacionadas con los titulares. Hemos hablado de 5 días, también de expansión. Pues nos queda el tercer diario económico que habitualmente tenemos en cuenta. El diario El Economista pudo ser peor. El IBEX 35 perdió solo el 1,29%. El riesgo de no encontrar financiación en los mercados es algo que dice el primer ministro español, el presidente Rajoy. Dice que va a cumplir con su deber. Van Rompuy prepara una cumbre europea extraordinaria para el crecimiento de la eurozona. Y Merkel acepta incluir un anexo sobre el crecimiento en el pacto. Bruselas propone un Erasmus laboral para facilitar la modalidad, algo que va a estar bastante bien, y así pues los mejores preparados pues seguirán teniendo los mejores puestos. El 80% de los que buscan empleo no tiene FP ni título universitario, y prisas en Europa al rescate de la banca podría llegar incluso en semanas. Los datos del ejercicio del Santander. La vivienda baja un 42% desde máximo, sí, seguirá bajando incluso más. La reforma de la administración pública será la próxima en llegar. Y una información, ¿no le gustan los recortes? Pues prueben la represión financiera. OHL desplaza a ACS al hacerse con el 14,7% del capital de Abertis. Y más noticias. Antena 3 pide a las autonómicas que se adapten a la austeridad. Repsol cierra un pacto con Pemex para lograr el apoyo de México. Y Sabadell gana un 5% menos tras que se me traba la lengua, tras provisionar 293 millones de euros. Y hay un reportaje también interesante, estos reportajes de fondo que bueno, se basan en noticias de actualidad, pero es mirar las cosas con algo más de calma, con algo más de perspectiva, y estos reportajes y análisis detallados, en este caso en El Economista Norlicensi España, está igual que China. Comparan en este caso la reforma laboral. Y los permisos de paternidad y maternidad cuestan 478 millones. Nintendo presenta sus primeras pérdidas anuales en 30 años y pues poquito más. Ya prácticamente lo que tenemos pues está todo dicho. Seguimos aquí en directo en Economía y Finanzas y vamos a dar paso ya al amigo Francisco Martín, que ya te he dicho, nos ha dejado grabado este análisis de lo ocurrido la sesión de hoy, y también pues hace hincapié en lo ocurrido en las últimas sesiones, esto que comentaban muchos, si empezábamos a ver los brotes verdes, cambiaba el color de las bolsas de tanto rojo y volvíamos al verde, pues hoy no ha podido ser así. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Pues si te parece, vamos ya con el consultorio de los oyentes de Economía y Finanzas, y ya sabes que te ofrecemos tres vías para hacernos llegar tus consultas. La primera, te vas a encontrar un contestador si marcas el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda opción es enviarnos un correo electrónico con tu consulta a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y tienes incluso una tercera vía en elmundobursatil.es. Buscas el foro y ahí el canal de consulta a los analistas de economía y finanzas. En este jueves 26 de abril, en esta primera edición del programa Economía y Finanzas, tenemos al amigo Javier Alfayate de Águila Roja Sistemas, que va a proceder ahora mismo a contestar a las preguntas. Y quiero hacer una pequeña matización antes de comenzar, que como venimos comentándote hace ya algunas sesiones, para facilitarle un poco la respuesta a los analistas, simplemente pues que añadas al margen del título pues dos palabras. Dos opciones, para entrar o para mantener. Solamente son dos palabras más que tienes que escribir y eso facilita mucho el trabajo a los analistas a la hora de poder un poco explicar pues la situación de cada valor, y también pues a ti que preguntas pues te va a llegar una respuesta todavía más centrada y mucho más certera. Dicho todo esto, pasamos ya con los el cuestionario, las consultas de los analistas. Javier Alfayate de AguilarRojasSistemas.com, que va a contestar a todas estas cuestiones. Comenzamos por la amiga Carmen, que nos pregunta por un valor, creo recordar, del FTSE londinense, y nos dice: Aviva para entrar. ¿Qué le puede decir la amiga Carmen? Javier, buen valor, buen índice. ¿Qué le puede decir? Más o menos de todo, ¿no? Bueno, vamos a ver. El valor es mediocre, ¿vale? No es de los bajistas totales, ¿vale? Es decir, está ahora en una zona, en un nivel pues lateral, ¿no? En el que pues supera y perfora su media de 30 semanas, ¿vale? Recuerdo que es lo que a mí me indica un poco la tendencia. Lo que me gusta, a ver, pues por ejemplo tiene volumen, es decir, no es una acción que digamos que el inversor haya perdido el interés, pero es un valor débil, con lo cual señales enfrentadas a mí pues no me indican nada, es decir, ni comprar ni vender, yo estaría fuera. Creo que hay valores más interesantes en el FTSE a día de hoy que no, pues eso, centrarnos en un valor que a priori tiene una tendencia lateral. Bueno, yo creo que al final sí, pues podría acabar subiendo porque el mercado global, ¿no? Como digo, el mercado americano creo que va a seguir subiendo, pero no, yo por ejemplo me centraría, pues no sé, por aquí tengo apuntados en el mercado inglés Lancashire, que creo que es una inmobiliaria, no estoy muy seguro, ¿vale? Está Babcock, que es un valor industrial, y Spirax-Sarco, que también, O sea que, bueno, yo le propongo esas tres, pero en fin, como digo, más que nada porque yo busco la tendencia, ¿vale? Y en Aviva no, todavía no la veo clara. Una pregunta que me parece que surgió aquí en el consultorio. Imagínate que a ti te ofrecen un índice, te dicen, mira, elige un valor, y te quitan los nombres. Te ponen los nombres en clave, sin conocer el valor ni el sector. Esto me parece que lo hablamos un día. Entonces, y que operas, van a hacer este experimento durante un mes. ¿Crees que acertarías? Y luego, pues como hacen con las catas de vino, ¿sabes? Que te tapan la botella, algo así. Pues hacer catas de valores, algo así, ¿no? Entonces, pues ¿crees? Sí. A ver, parece mentira, pero es importante saber la denominación de origen de cada valor. Sí. Es muy importante. Y sí, hombre, y igualmente, no solo eso, sino además en qué tierra ha sido cosechado, ¿no? Es decir, en qué índice. O sea, no solo el sector, ¿vale? Es importante. El índice es también mucho más. Y es que a las pruebas me remito. Es decir, ¿cuántos valores han subido del IBEX 35 desde noviembre del año pasado? Que pues el mercado americano, por ejemplo, ha subido un 15%, un 20% de esos niveles. Pues yo me atrevería a decir, habría que verlo, ¿vale? No tengo hecho el estudio, pero yo me atrevería a decir que seguro menos de la mitad del IBEX 65 ha subido durante ese entorno en el que claramente, ¿no? Pues el mercado americano ha ascendido. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que al final la situación particular de cada índice pues acaba importando, porque si un índice baja, es difícil acertar, va a haber muchos menos valores que suban, por lo cual sí, el índice es importante y el sector, aunque parezca mentira, ¿vale? Porque esto ya, bueno, ya sobre el sector no se ve tan claro, ¿vale? Ahí habría que indagar más, pero también es importante y se nota, por ejemplo, cuando a Apple le va bien, ¿vale? A su sector, que es el del hardware y software, pues también le va bien. Es decir, nada más hay que ver Qualcomm y otras cuantas más, que es que ayer Apple subió un 9, pero es que esas que digo están subiendo un 6, un 5, un 3, o sea, es que al final todo cuenta, ¿eh? Y sí, aunque parezca anecdótico, yo eso lo miro. Es verdad, a ver, también hay que tener en cuenta que puede haber excepciones, ¿no? Y podemos tener valores muy, muy, muy buenos, ¿no? Y que vaya por donde, que resulta que pertenece a un sector que es, pues, mediocre. Bueno, alguna excepción se puede hacer, pero es que no podemos hacer de la excepción la norma, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues, si te gusta mucho un valor, se puede llegar a comprar, pero no, muévete más por el índice al que pertenece y el sector al que pertenece, ¿vale? Una clara excepción en el mercado español, ¿vale? Ya que lo he citado, es Grifols. Pues, ¿por qué Grifols sube y el IBEX todo lo contrario? Pues porque siempre va a haber excepciones, ¿no? Que confirmen la regla. Entonces, oye, si tenemos la suerte de haber escogido la excepción, pues mira qué bien, pero no es lo normal, ¿eh? Acertar con escogiendo excepciones no es lo habitual. Yo estaba pensando que en esa cata, si metieras, por ejemplo, Inditex, Yastel, claro, otro más, Viscofan, los metes entre valores del FTSE, incluso del Dow, pues yo creo que pasarían desapercibidos claro, los gráficos, ¿no? Exacto, sería lo normal, ¿no? Ver gráficos así, pues bueno, pues nada, sí, algo normal. Y sin embargo, aquí estás escogiendo a los campeones, ¿no? A los Cristiano Ronaldo, a los Messi, mientras que allí es lo habitual. Ya. Pues, ¿qué te pareció la idea esta de cata de valores? Usando la metáfora de los virus. Pues me parece, bueno, me parece buena idea, pero ya sé cuál va a ser el resultado. Con lo cual, vas a acertar de, bueno, no de chiripa, pero los aciertos van a estar más relacionados con, quizás, con la suerte, ¿no? Si no miras bien el entorno en el que se mueven esos valores. Perfecto. Pues vamos con otra consulta. Loli40 nos pregunta por Kraft Foods y además especifica para entrar. Kraft Foods, que creo que está en el DAU, ¿no? Supongo. Sí, okay, sí, sí. Okay, es uno de los grandes del Dow Jones y del sector alimentario, ¿no? El sector está bien, ¿vale? El valor también está bien, a mí me gusta. Bueno, ahora que está cerquita de fugarse, debería empezar a aumentar su volumen negociado o capital negociado. Es un valor que está neutral, ¿vale? En cuanto a fuerza, viene de ser más fuerte. Kraft es uno de los que, bueno, recomendé hace tiempo, ¿vale? Y actualmente la verdad es que, como digo, pues sí, puede fugarse, con lo cual, si pregunta para entrar, sí, se puede entrar ya. El stop, además, pues podría quedar en 36,90, ¿vale? Que es un, como un 4,5% o algo así del precio actual. Se ve que hay entrada de mano fuerte y, a ver, pues aquí podría tener un objetivo, vamos a ver, sí, tiene un objetivo por la zona de los 43, 43,20, o sea que se puede comprar y mantener hasta ese nivel o esperar que lo supere ya que el valor suba libre, pero en resumen sí, me gusta y eso, el stop lo pondría un poquito por debajo de los 37, ¿vale? 36,90, yo creo que es suficiente margen como para, pues como digo, para entrar en un valor y que no nos deje en la estacada. Bien, pues seguimos con más valores, 41 minutos por encima de las 9 de la mañana, seguimos en directo en la red de emisoras de MB Radio en Economía y Finanzas. Paco nos pregunta por uno de esos valores estrella, los Messi o Cristiano Ronaldo del IBEX 35, como has comentado, Inditex, y dice, especifica para mantener, aunque vengo observando que Inditex está como perdiendo un poquito de fuelle, sigue siendo buen valor, pero como está como tranquilizando sus sus subidas. Y últimamente por lo preguntan, no ya porque sea un buen valor, sino con algo de resquemor, ¿no? ¿Qué le puede decir el amigo Paco? Claro, es que, vamos a ver, al final, lo que digo, ¿no? Pues el entorno en el que te mueves te afecta, ¿no? Y el caso es que, si es verdad que Inditex, pues lleva, bueno, lleva 3-4 semanas descendiendo y además con bajo interés comprador, ¿no? Con bajo volumen o capital intercambiado. Pero eso no quita que sea, pues, uno de los mejores del IBEX 65. O sea que, a ver, si la pregunta es para entrar ya, pues hombre, dice para mantener, una... dice para mantener, Paco. Ah, vale. O sea, si es que si es para entrar ya, pues bueno, ya voy a mencionar las dos alternativas, vale, por si acaso hay alguien que bueno pues quiera entrar ya. Si es para entrar ya, sí que es verdad que está justito tocando su media de 30 semanas, vale, en tendencia, con lo cual se podría comprar con un stop por la zona de pues del 64,90. Si es para mantener, sí, y que aplique el stop que he mencionado, ¿vale? Quizás 64,90, no es el precio de entrada que tiene, pero es vamos a suponer, ¿vale? Que Inditex pues rebotará como el mercado y alcanzará nuevos máximos. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, parece que cada vez le cuesta más subir y claro, pues esto va, lógicamente las tendencias duran hasta que pues hasta que desaparecen, ¿no? Y el caso de Inditex, bueno, nada parece indicar que vaya a desaparecer, pero sí es verdad que a día de hoy yo escogería otros valores antes que Inditex, ¿vale? Pero no quiere decir que sea bajista, ¿vale? Yo creo que dentro de los alcistas sería quizás una de mis últimas opciones, o sea, que lo mantenga, pero yo ya metería el stop por los 64,90 y si salta, pues a otra cosa. Perfecto, pues vamos con un valor de estos que están también mostrando un perfil excepcional en los gráficos, que es Amazon. Y Yo recuerdo que hace 2-3 semanas, me parece que te lo comenté, que lo preguntaron de 10 ediciones que tenemos semanales, 2 por día, 5 por 2 en 10, pues creo que lo preguntaron como 8 o 9 veces Amazon. Últimamente lo preguntan menos, pero bueno, sigue cayendo. El amigo Gator nos pregunta por Amazon y además especifica mejor momento para entrar, porque claro, como soléis decir, y además acertadamente, pues no hay que fijarse solamente en el índice, en el valor en sí, en el sector al que pertenece, sino también en el momento propicio para entrar. No es lo mismo entrar, pues coger el tren, como usáis las metáforas vosotros, en marcha, que cogerlo en una estación tranquilito, subirse y esperar a que otra vez se ponga el tren en marcha, ¿no, Javier? Yo he comentado que antes que Amazon me gusta más eBay. Cada vez que me lo preguntas, te respondo lo mismo, porque realmente veo que, bueno, en fin, el sector es más o menos el mismo, es Internet, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no, Amazon pues vende cosas específicas, productos determinados, mientras que eBay pues vende todo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es... Sí, en vez de un generalista, pues es un algo, ¿no? Que, bueno, pues esto de los Kindle y todo. Vamos a ver, momento de comprar Amazon, yo hasta que no pase 203, no me parece interesante. Los $203. Sí es verdad que se ha quitado un poquito, bueno, la tendencia bajista que llevaba, consiguió mantenerse por encima de los 180. Y, bueno, puede ser que siga subiendo. Digo puede ser porque... Reitero que aquí tampoco se ve muy claro, es decir, hay cosas positivas, cosas negativas. Vamos a esperar a que pase el 203. Yo a partir de ahí sí que podría plantear una estrategia, pues ya con un stop pues en los mínimos, por ejemplo, en 183, 184. Bueno, el stop pues sería a lo mejor del 8%, ¿vale? Pero hasta que no pase 203 no me resulta interesante. Y es más, propongo eBay, ¿vale? Porque ahí sí que se ve más claro, ¿no? Un componente sectorial que tiene una tendencia, bueno, pues más evidente. Pero vamos, está claro que si al sector le va a ir bien, a la mayoría le va a ir bien. O sea, que reitero que tampoco es que sea bajista en Amazon, ¿vale? Pero hay otras opciones más interesantes a día de hoy. Perfecto. Pues la amiga Ada103 nos pregunta por otro de esos títulos que de vez en cuando pues van apareciendo aquí en el consultorio de Economía y Finanzas, que es Glencore International. Pues ahora mismo estoy perdido, no sé si está en el FTSE o está en el FTSE. Pues venga, ya está ahí. Me ha resuelto la duda. Dice, especifica la amiga Ada, para entrar. ¿Es un buen valor ahora mismo Glencore? A ver, cotiza en el FTSE, lo que pasa es que, bueno, otra cosa es que pueda ser también que cotiza en Australia y en un ADR de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero lo interesante es, bueno, quizás donde... O sea, de dónde es la empresa o dónde hay más, digamos, dónde se negocian más títulos, ¿no? Porque al final buscamos la liquidez. Es como lo que le ocurre a EADS o a ArcelorMittal, ¿no? Que cotizan en 3-4 mercados, pero luego realmente tienen uno donde se negocia la mayoría del volumen, ¿no? Entonces, el caso de Glencore. Es un valor, a ver, quiero recordar que salió por los 500 y pico en su primer movimiento después de la oferta pública, ¿no? De venta y realmente hasta que no pase la zona de los 480 peniques, de momento no, a mí no me llama mucho la atención, es decir, pero reitero que tampoco es que sea bajista, o sea que si se tiene en cartera se puede mantener tranquilamente un stop 390 peniques, y si se quiere comprar, yo hasta que no pase 460 470 no me parece interesante. De hecho, Glencore creo que pertenece al sector, creo que son minerales, ¿no? Creo que es recursos básicos. Y ahora de momento la verdad es que el sector pues ha estado un poquito neutral, incluso bajando, o sea que bueno, pues tampoco esto quiere decir que siga, que vaya a continuar, ¿no? O sea que, bueno, por el sector, neutralidad, el índice está bien, ¿vale? Y el valor, hasta que no pase 470 penique, yo estaría fuera. Perfecto, pues da la impresión de que te han leído el pensamiento, hablábamos o nos lo han leído las dos, porque hemos estado hablando de ACS, y en este caso un amigo anónimo nos pregunta por el valor por ACS, no especifica nada, simplemente pues escribe esas tres letras, ACS, y bueno, ya puestos, podrías incluso pues comentarnos la idoneidad, si existe, de también pues apostar incluso en cortos en ACS. ¿Qué te parece el valor? Supongo que no estará como para meterle mano, pero pues quizá pues ¿qué nos cuentas? Cortos no. Ya he mencionado que en un mercado que es globalmente alcista no se admiten los cortos. Y yo sé que esto pues choca y llama la atención, porque siempre hay alguien que puede decir, pues yo con los cortos he ganado no sé cuánto ahora, ¿no? En 2011 o en 2012. Sí, sí, no lo niego. Es decir, lo que pasa es que no es una operación contra tendencia global. Yo entiendo que bueno, pues oye, si nos cogemos el peor índice de todos, como es el IBEX, y operamos bajista, pues puede ser que ganemos dinero. Así ha sido, ¿no? Pero reitero, no podemos hacer de la excepción la regla. Yo no, en fin, no opero bajista cuando el mercado es alcista en su conjunto. O sea que de momento hacerse cortos no, y largos tampoco, porque es un valor que individualmente es muy bajista. Entonces, en fin, bajar un 50% desde noviembre del año pasado, cuando el S&P, como digo, ha subido un 20%, ostras, es una debilidad muy clara. Yo me atrevería a decir que es de los más débiles del IBEX 35, si no el que más, porque bueno, ahí la verdad es que hay una competición bastante dura de a ver quién es el peor, pero el caso de ACS, vamos, es que es para estar fuera muy claramente. Hombre, vamos a ver, con todo lo que ha bajado, pues va a rebotar, es que es evidente, ¿no? Pero, y de hecho ayer subió un 6%, pero de verdad que es un valor que yo seguiría, vamos, fuera fuerísima, ¿vale? El momento de cortos estrictos, ¿no? Si alguien quiere meter, ya pasó, ¿vale? Cuando perdió los 21, ahora es que no, ahora no hay que estar, está clarísimo. Perfecto. Pues el amigo Mar nos pregunta por otro de esos títulos buenos, de no está en el IBEX, está en el mercado continuo, pero está funcionando bastante bien, que es Yastel, y además especifica el mejor momento para entrar. Estos títulos que funcionan tan bien, quizá la forma de acertar ya no sea en el título, que ya sabemos que es bueno, sino en el momento exacto de entrar, sí, porque nos pilla a contrapié y nos puede hacer un roto en la inversión también, ¿no, Javier? A ver, claro, bueno, vamos a ver, el momento de entrar es importante en cualquier acción y en cualquier índice y en cualquier sector, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad, cuando tenemos valores que son alcistas, que son fuertes, que son, pues en fin, que tienen volumen, que tienen interés comprador, realmente los mejores momentos para entrar son cuando bajan. Es que, y realmente, o sea, intuitivamente nos, quizás no sea un momento en el que, es decir, pues cuando un valor baja un 4%, un 3%, por lo que sea, intuitivamente no es o sea, no es algo que se practique, ¿no? Comprar esa debilidad de repente, ¿no? O instantánea, pero es que claro, la tendencia tiene inercia, ¿no? Se tiende a mantener, y en el caso de Yastel, pues claro, el momento de compra, pues es que todo lo que se acerque a los 5, bueno, ya diríamos 4,90, 4,80, ¿vale? Todo lo que se acerque a esos niveles son compra. Ahora mismo el riesgo stop es del 11,4%, es muy alto, pero claro, es que desde que el valor se fugó en la zona de los 4,50, hemos tenido bastantes oportunidades para entrar. Entonces, claro, ahora mismo no sería momento para entrar. Reitero, todo lo que se acerque a 4,80, 4,90, para mí es un momento idóneo. Yastel tiene una proyección a los 6,30, 6,40. O sea que, bueno, si estamos en, pues digamos, en el valor, es mantener claro, y si no, como digo, todo lo que se acerque a 4,80, 4,90, compra, porque es un valor que lo merece, desde luego. Pues vamos con el último valor que nos pregunta la amiga Silvia, y además especifica para mantener. Un valor llamado Dupont, no creo que sea de los mecheros, que no es lo que nos suena, pero bueno, es otra empresa consolidada que se dedica precisamente a otros menesteres. Dupont, creo que está en el FTSE, y bueno, supongo que si lo pregunta será por algo, ¿no? Que él habrá visto algunos detalles, bien al alza, bien a la baja, y como se supone que lo tiene, dice que sí, es buen momento para seguir manteniendo Dupont, Javier. Sí, Sí, sí, clarísimamente, ¿eh? Dupont es uno de los, no de los campeones, pero de los buenos que se pueden mantener. ¿Mm? Tiene bajo volumen o bajo capital intercambiado, pero yo me lo quedaba. Es decir, está cerquita de sus máximos anuales, de sus máximos históricos, por los 65-64. Y bueno, yo me lo quedaba. Si tenemos más dudas o no nos interesa o queremos saber otro del mismo sector, por ejemplo, PPG Industries, es uno de los que he estado mencionando estas últimas semanas, pues bueno, se está fugando y también es interesante, ¿vale? Eso por si quiere otra alternativa, ¿eh? Pero si no, a mí Dupont me parece una opción perfectamente válida, va a pasar a mejor que mercado ahora mismo, o sea que bien, que mantenga con un stop en 49,90 dólares, podría valer. Y nada, y tranquila. Pues fantástico, hasta aquí el consultorio. Ya sabes que tienes las tres vías habituales para hacernos las consultas que estimes oportunas. Y no queremos cerrar sin que nos cuentes pues lo que llega no solamente para ti, sino para el resto del colectivo dedicado a bolsa, inversiones bursátiles, forex, etcétera, que es Bolsalia, que llega pues ya mismo, ¿no? La semana que viene, y que allí estarás, por supuesto, y te tendrán muy cerquita por si quieren preguntarte, consultarte sobre esos magníficos libros que has publicado, los tres, que bueno, tienen una pinta fantástica y que te los quitan de las manos, como se dice habitualmente, ¿no, Javier? Sí, estaremos en Bolsalia el día 3, 4 y 5 de mayo. Yo concretamente daré un par de charlas, ¿vale? Estaré sobre todo en la del sábado de 5 a 6 de la tarde y nada, además también estaré todos los días, lógicamente, para ponernos cara, ¿no? Sobre todo, pues, gente, ¿no? Del mundo de Internet. Por supuesto, para, bueno, pues, para recomendar, pues, lógicamente, ¿no? Mis libros y cualquier otro, que también son interesantes. Y bueno, y daremos también mini charlas en bolsa.com y desde accionesdebolsa.com también. Y nada, a ver qué tal. La verdad es que ya, pues no sé si es la decimosegunda vez que voy, ¿de acuerdo? Y la verdad es que todos los años pues se aprenden cosas nuevas, o sea que, bueno, yo recomiendo a la gente que vaya a Bolsalia 2012. En Google pues pueden ver dónde se celebra, creo que es en el recinto ferial Juan Carlos I o segundo, pero no sé, Juan Carlos I será. Y nada, en el IFEMA, y ahí estaremos. Así que quedan todos invitados. Y una pregunta, si hay una persona que quiere conocerte, quiere consultarte algo, quiere verte en persona, ¿estás ubicado en algún lugar concreto o apareces por allí, te vas, vuelves, das una charla, te das una vuelta por los stands, o tienes algún más o menos, o sea, que te dejas ver por stands determinados, tienes un stand o vas un poco por libre? Sí, yo estoy invitado en el stand de bolsa.com, que es en la zona de Bolsalia con arroba, ¿no? Digamos, pues de la que se dedica, ¿no? Exclusivamente al mundo de Internet, que está un poquito más apartado, ¿vale? Hay un escenario ahí donde, bueno, pues también hay charlas y tal. Y ahí es donde me pueden encontrar. Luego, hombre, sí, es verdad que me doy vueltas y tal, ¿no? Pero vamos, ahí es donde estoy o donde estamos. Y la verdad es que, como digo, bueno, pues al final viene bastante gente y bueno, la verdad es que no paro de hablar, ¿no? Pero oye, la verdad es que a mí me encanta compartir y en fin, yo encantado. Fantástico, pues aquí con los amigos de bolsa.com, buenos amigos del programa, pues si alguno pues quiere ubicarte, pues que pregunte ahí en la zona de la arroba de Bolsalia, pues que pregunte por Javier Alfayate, enseguida pues supongo que te ubicarán los amigos de bolsa.com. Pues Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros, te agradecemos una vez más que hayas compartido con nosotros este tiempo de radio y si te parece te emplazamos para el próximo jueves otra vez en Economía y Finanzas, ¿de acuerdo, Javier? Muy bien, bueno, el próximo jueves igual estoy en Bolsalia, va a ser, a lo mejor podemos hacer una conexión y nada, bueno, pues nada, el placer ha sido mío y nada, pues hasta la próxima. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.